dos, tres. Esta ola pasará, porque crece cada vez más. Esta ola no pasará, porque crece cada vez más. La cuartetera es grande como el mar y es para cualquiera que se quiera llenar. Ya no tiene fronteras, es internacional, rompe todas las penas con su felicidad. Esta ola no pasará, porque crece cada vez más. Esta ola no pasará, porque crece cada vez más. Zambucita la ola como hacen los demás. Móvete libremente, que te divertirás. Sociólogos, doctores en la universidad dijeron que esta ola es la fiebre mundial. Esta ola no pasará, porque crece cada vez más. Esta ola no pasará, porque crece cada vez más. ¡Sí! Es la ola cuartetera, grande, grande como el mar. Tantas las personas que sufrían al nacer y hoy con nuestra ola sonríen otra vez, porque tiene una droga de muy alto poder que ordena las neuronas matando hasta el estrés. Estamos orgullosos, gritando esta verdad, que parecía un sueño, pero es la realidad. Esta ola.